Escúchanos, somos Radio Trueno 99.1 FM y en la web www.radiotrueno.com. El Instituto Helen White presenta La Hora de la Vida y la Salud, en la conducción del naturista Ángel Gabe Bravo, de lunes a sábado de 5 a 6 de la mañana, aquí en Radio Trueno 99.1 FM. Sí, suena. 10 y un minuto. ¡Trueno! ¡Trueno! ¡Trueno! El siguiente programa es un espacio concesionado y por lo tanto Radio Trueno no se responsabiliza de los comentarios vertidos en dicho programa. Atentamente, la empresa radial. Lo mejor del Bicentenario. Con lo mejor de nuestras emisoras en señal abierta. Radio Trueno 99.1 FM, Huancayo, Huancavelica. Radio Jaima en los 95.1 FM. Lo mismo que decimos a Radio Moderna en los 107.5 FM. Gracias, gracias Perú. Radio San Isidro y Primavera en Puno. Gracias. Centenario. Bien, estamos con lo mejor del Bicentenario a través de nuestra cadena internacional de emisoras, transmitiendo desde Denver, Colorado, Estados Unidos, para el Perú y el mundo. Por eso esta canción se las vamos a dedicar a estos sinvergüenzas. Flor cinqueña es mi nombre. Mejor del Bicentenario con Radio Trueno, Radio Jaimar, con Radio Moderna, Radio San Isidro, Radio Primavera, todos unidos por el Perú. mejor del Bicentenario. Por eso decimos lo que todo el mundo canta. Canta porque el tiempo nos gana, el tiempo nos dice que ya mañana, pasado mañana, ¿dónde estaremos? Pero aquí está la música que nos acompaña. Edwin Montoya, mucha gente nos pide, ahí está, ustedes lo que quieran. Pero lo que le queremos decir es al consorcio edificador, tramposos, paguen. Blue Horizon, no sea conchudo, págale a los proveedores. Quisiera estar presente. Sí, quisiera estar ahí para decir. En vivo y en directo. Para ver conchudos, si la gente. Esta luz que yo más quiero. Quisiera estar conmigo en mi última morada. Situación que existe en el Perú es que estamos llenos de delincuentes, de sinvergüenzas, conchudos. A veces eso mismo sucede cuando prestas dinero, te insultan, hasta te quieren pegar. Por eso decimos, no hay que prestar a nadie ya. Miren que estos sinvergüenzas del consorcio edificador, conjuntamente con Blue Horizon, no le pagan más de un año. Algunos dicen hasta le deben un año, 3 meses de lo que ya le dieron el servicio. Y muchos trabajadores que también están impagos. O sea, ¿qué les pasa a estos? ¿Creen que no saben comer esa familia? Todos los llantos que hagan estos sinvergüenzas a nuestra gente la van a pagar. Por eso estamos aquí. Todos los días vamos a hacer nuestra muletilla de decirle Consorcio Edificador y Blue Horizon, paguen, tramposos, hay proveedores que necesitan comer. ¿Cómo es posible que le deben un año, más de un año? Y estas empresas así, empresas contratistas, muchos de ellos se creen Pepe el Vivo. O sea, no quieren pagar, les dicen que mañana, más tarde. ¿Saben por qué no actúa de repente el gobierno regional? Porque debe de tener algún entripado con el Consorcio Edificador. ¿Por qué si no? A ver, si le han dado la licitación, dice que le están cumpliendo, porque por lo menos no tiene la dignidad de decir, oye, páganle pues. Pero como este señor de repente está comprometido de alguna manera, no le exige. Porque si le exige el consorcio también le va a decir, ah, así que voy a hablar. Así son las cosas, también lo tienen amarrado. Hay muchas cosas que se pueden pensar, porque un año, 3 meses que no le pagan, y que el gobernador o la región Junín diga simplemente, bueno.